¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 13, Falling Into You, de Celine Dion. Discos vendidos 13.100.000, fecha de publicación marzo de 1996. La cantante franco-canadiense Celine Dion ya tenía toda una legión de seguidores de todos los lugares cuando esta cristalina colección de canciones saltó a la escena con todo el aspecto de ser una apuesta segura. Para muchos, la fuerza de la voz de Celine Dion era suficiente para vender, y aquí se demuestra hasta límites insospechados con un efecto inmediato sobre una enorme variedad de estilos. Jim Steinman le dio a Dion la oportunidad de abrir el disco con un tema arrebatador titulado It's All Coming Back to Me Now, que estamos escuchando de fondo. A lo largo de todo el disco, su voz maneja con soltura en toda una colección de baladas como Because You Love Me, de Diane Warren, tema central de la película Up Close and Personal. Esta canción ganó el premio Grammy a la mejor canción escrita específicamente para una banda sonora de cine o televisión de 1997. El álbum también fue nominado en la categoría de disco del año, canción del año y mejor actuación vocal femenina de pop. El clásico de Ike y Tina Turner, River Deep, Mountain High, también adquiere nuevo brillo con el tratamiento que le da Celine Dion, al igual que lo hace con el tema de Eric Carmen titulado All By Myself. Escuchemos del disco número 13 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del disco Falling Into You de Celine Dion, el tema All By Myself. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days. So distant and obscure. never needed anyone. And making love was just for fun. Those days have come. Disco número 12, Metallica, The Black Album. Discos vendidos 13.300.000, fecha de publicación julio de 1991. El disco de Metallica titulado Unjustice for All del 88 definió perfectamente el sonido de hard metal progresivo que la banda quería hacer, pero 3 años después, la banda decidió explorar nuevos terrenos con su siguiente álbum. Con una astuta mezcla de producción y calidad musical, Metallica, también conocido como The Black Album, fue tal y como el propio título trataba de sugerir, un renacimiento para la banda que ya se había ganado una reputación sin necesidad de recurrir a las emisoras de radio. El título también era un aviso para que sus seguidores se centraran en la pureza de las canciones una a una en lugar de tomarlas como un conjunto. También era la primera vez que Metallica recurría a un productor ajeno a su círculo y el hombre elegido fue Bob Rock, que ya había dado consistencia al trabajo de Motley Crue en el disco Dr. Feelgood. Su tarea consistía en darle a la grabación un sonido más potente y a la vez fácil de asimilar. Las canciones habían sido escritas en un periodo de 2 meses durante el verano de 1990. A pesar de ello, la banda estuvo durante 10 meses en el estudio hasta gastar cerca de $1,000,000 y hacer crecer la tensión entre el productor y los miembros del grupo antes de que el álbum estuviese terminado. El producto final fue tocado en directo por primera vez en un concierto gratuito en el Madison Square Garden de Nueva York, donde recibió una entusiasta respuesta por parte de sus seguidores. Escuchemos del disco número 12 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Metallica y su álbum The Black Album el tema Sad But True. Disco número 11, Millennium, de Backstreet Boys. Discos vendidos 3.300.000, fecha de publicación mayo de 1999. Resulta imposible calibrar el éxito del álbum Millennium sin revisar antes lo conseguido por el anterior disco del grupo del 97 titulado Backstreet Boys. Formados en torno al compositor y músico sueco Max Martin, Backstreet Boys se habían convertido en la sensación del pop europeo durante 2 años antes de su estreno en Estados Unidos, con una amalgama de todo lo que habían hecho hasta ese momento y que les sirvió para alcanzar el estrellato casi de inmediato. Casi 10 millones de discos después, Backstreet Boys seguía en el top 40 y su nuevo disco Millennium estaba a punto de publicarse. ¿Sería posible mantener el éxito? Lo lógico era ofrecer más de lo mismo con el grupo apegado a la fórmula probada que les había hecho vender millones con armonías pop, bailes irresistibles y baladas de notable calidad para mantener felices a los más fanáticos. Y así quedó demostrado en el sencillo I Want It The Way. El disco fue nominado por el mejor disco del año y el mejor disco de pop vocal del año en los premios Grammy de 1999. El tema I Want It That Way también quedó nominado para el mejor disco del año y la mejor canción del año, mientras que Show Me The Meaning Of Being Lonely fue nominada para los premios Grammy del año 2000 como mejor actuación de pop. Escuchemos del disco número 11 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de los Backstreet Boys y su disco Millennium el tema I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one desire. I want it that way. But we Disco número 10, Baby One More Time, de Britney Spears. Discos vendidos 13.900.000, fecha de publicación enero de 1999. Britney Spears tuvo que agradecer en parte a Mickey Mouse su ascensión al estrellato, ya que sus primeros pasos bajo los focos los dio en el club Mickey Mouse del canal Disney. Con este trabajo, se abrió camino para su disco debut titulado Baby One More Time, que hizo de Britney Spears una de las cantantes para adolescentes más importantes del momento, siguiendo la tradición de Libby Wilson y Tiffany. Ya con algo más de edad, Britney Spears empezó a pulir su nuevo pop de chicle con confianza y un estilo único, mezclando el rap más moderno, tradicional y espontáneo con el dance más pegajoso. El productor europeo Max Martin, quien era la fuerza que guiaba a Backstreet Boys, se aseguró que Britney Spears tuviera también los coros con gancho y las melodías persuasivas que incluso aparecen en los títulos de canciones como Sometimes y You Drive Me Crazy, que estamos escuchando de fondo. Su imagen ambigua, en parte una adolescente con aspecto de modelo y en parte una jovencita algo coqueta, quedó reflejada en su actuación vestida de colegiala en el video promocional del primer sencillo. Durante gran parte de la década de los 90, el pop adolescente había quedado eclipsado por sonidos algo más callejeros, pero la irrupción de Britney Spears fue una especie de venganza por todo lo sucedido durante esos años. Escuchemos el disco número 10 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Britney Spears y su álbum Baby One More Time, el tema que da nombre al álbum, Baby One More Time. Now you're Disco número 9, Rope in the Wind, de Garth Brooks. Discos vendidos 14 millones, fecha de publicación, septiembre de 1991. Garth Brooks era un gran admirador de Billy Joel. La inclusión de una de sus canciones, Shameless, en el disco Rope in the Wind, iluminaba los vínculos entre las dos estrellas y la elegancia de su forma de componer música, a la vez que dejaba clara la inteligencia de Brooks para moverse en el difícil terreno en el que se mezclan el country y el pop. La comodidad de la estrella del country con el rock es evidente en todo el disco, desde la grandeza de The River al excitante The Rodeo o la épica historia de In Lonesome Dove. Pero la verdadera fuerza de Brooks reside en que nunca le da la espalda al country, por lo que el álbum Rope in the Wind consiguió reunir a millones de seguidores en torno a un sonido sin desembarazarse de su fiel grupo de puristas del género. El resultado habla por sí mismo, ya que fue el primer disco de country que entró al puesto más alto del top 200 del Billboard. Incluso con el factor del terreno inestable en el que se movía, el conjunto da la impresión global de una obra de country clásico, ya que Brooks viaja en sus letras a través del mundo de los camiones, las cárceles, la bebida, la familia, el amor y la mitología del oeste. En el segundo disco de Brooks, No Fences, fue el que le llevó al estrellato y este siguiente trabajo lo estableció como el ícono de la música popular al que todos debían de seguir. Escuchemos del disco número 9 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Garth Brooks y su álbum Rope in the Wind, el tema Rodeo. Pues bien, queridos amigos, estamos a dos programas para terminar esta quinta y última serie de Radio Vintage. Y bueno, nos ha dado muchísimo gusto hacer esta jornada radiofónica, esperando que la hayan disfrutado ampliamente. Dos programas y terminamos la serie. Soy Paco Aragón. Espero que me acompañen hasta el final. Los espero.